Hoy estamos celebrando el nacimiento de nuestro rey. Acordémonos, porque el vino va a nacer. Presentamos los regalos a los amigos y a quien amamos. Ofrezcámosle nuestro regalo al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Ofrezcámosle alabanza, sacrificio de nuestros labios, que el mundo pueda saber de su amor. Su nacimiento en el pesebre fue un regalo de Dios al hombre. Gracias, Padre, por tu regalo de amor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor.